Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Allí estará también mi servidor. En verdad os digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre le honrará. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Allí estará también mi servidor. Si tú vives según las leyes del mundo y olvidándote de cumplir la ley de Dios, entonces es que estás en manos de la naturaleza. Y como hemos dicho estos días y has comprendido perfectamente, la naturaleza está mal por el pecado de los hombres. Y esto solo se puede parar con la virtud. Y la virtud del hombre, la tuya, ¿dónde hallarla? ¿Recuerdas que cuando la mujer que padecía flujos de sangre tocó a Jesús, Él, Jesús, Dios, dijo que había notado que salía virtud de Él? Entonces vemos que es Dios, Jesús, el único que nos puede dar la virtud que necesitamos para cerrar todas nuestras crisis, para ser lo que Dios pretendía que fuéramos al crearnos. Pero al no serlo, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, tentados por Satanás, y vino Dios al mundo en el cuerpo de Jesús, Hijo de Dios y de la humana y plena de gracia, María Virgen, Inmaculada Concebida, y Dios se hizo hombre. Repito para nuestra felicidad al leerlo. Dios se hizo hombre en Jesús. Dios es hombre. Se puso al nivel de los hombres como tú, como ese al que no quieres perdonar, como al otro al que le tienes celos y envidia y has calumniado y juzgado. Dios es uno de los nuestros, hermano, y sigue vivo en cuerpo y alma, cuando un santo sacerdote consagra la hostia. Ve. Corre, ve en busca de tu virtud para acabar con el miedo y ayudarte en tus crisis, también la económica. Porque si podemos, por la fe, decirle a un monte que se cambie de lugar, imagínate lo que podemos hacer con la fe. También podemos, en el nombre de Jesús, tantas cosas. Pero, ¿ya te has confesado? ¿Y confesado bien? Pero bien, ¿eh? Ven, ven. Vamos tú y yo para el confesionario. Sí, otra vez. ¿No quieres la ayuda de Dios? ¿No quieres tener virtudes? Entonces, para el confesionario. Vamos, amigo, cantando un Ave María, que llevas tiempo leyéndome y necesitas refrescar la voz. Cantemos. Ave Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.